que soy un soñador, aventurero y jugador, un vividor apasionado. Tengo una estrella a quien amar, una quimera en quien soñar, y el eco de unas notas que siempre me emocionan cuando sé que estamos lejos. Eterna melodía que susurro sin pensar, evoca nuestra historia y en mis noches siempre estás. Envuelve en armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. Eterna melodía que me hace recordar el roce de tus manos cuando hacemos el amor. Y a mí me han puesto alas y he volado donde estás. Eterna melodía, tanto tiempo compañera. Habrá otros hombres que quizás pongan el mundo a tus pies y que dirán que te desean. Yo solo en cambio te diré que a mí te amo y te amaré. Aunque nos pueda separar la vida o la casualidad, seguiremos siempre unidos a esta bella música que es parte de nosotros. Eterna melodía que susurro sin pensar, que enfoca nuestra historia y en mis noches siempre está. Que envuelve en armonía esta triste soledad. Eterna melodía, lléname de fantasía. Que despierta las piedras, ver aquel que nos sienta alrededor. Hay amor que nos abre las puertas, no hay amor tan necesario como el sol. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Tantas veces nos quitas la pena, como tanto es amargo su sabor. Hay amor del jardín de hierba buena, como espina puede ser el desamor. Cuando llamas estoy, a la hora que tú digas voy. Hay amor que despierta las piedras, hay amor que derriba fronteras. Oh, si fuera posible amarrar, tenerte siempre cerca, poderte controlar, saber cada paso que das. Si sales o si entras, si vienes o si vas, las narices te enseñar. Hay amor como inmenso es el mar. Y abro la ventana y dejo canción. Prendo un cigarrillo aunque yo no deba. Él me grita deja, yo lo invito a prueba. Es como un chiquillo, sé cuál es tu idea. Ya no me necesito que haga lo que quiera. Si después de todo, todo lo que quiero es ti. Las pequeñas cosas que tienen esos días. Esas pequeñas cosas son las que nos hacen vivir. Qué bello.